11:55, algún problema aquí con el sonido que ya, bueno, pues hemos subsanado, ahora sí, 5 minutos para las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con una de las secciones habituales en el arranque cada semana aquí en la mañana. Ya saben que ponemos el foco sobre la promoción de la salud y en concreto, gracias, esta escuela de salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya tenemos con nosotros aquí en los estudios y a quien pasamos a saludar. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días y como siempre es un placer estar estos minutos con todos los ubriqueños. Un día en el que vamos a abordar, lo decíamos en el arranque del programa de la mañana, hoy centrados en la enfermedad de Crohn. Enseguida vamos a conocerla, si no saben, bueno, pues a qué se refiere. Veremos, bueno, pues en concreto qué supone, ¿no?, esta enfermedad intestinal, con todos los detalles, como siempre. Pero aparte iremos también enseguida con los talleres que ya saben, cada semana les estamos ofreciendo en torno al tabaco y a la pérdida de peso. Y antes que nada, Antonio, vamos a inaugurar en el día de hoy una nueva sección que además nos va a llevar a la actualidad sanitaria. Cada semana, noticias que Antonio mismo recoge de lo más destacado, ¿no?, que se va viendo semanalmente en torno al ámbito sanitario. Y bueno, pues hoy vamos a inaugurar esta mini sección, ¿no? Pues sí, esta va a ser una nueva sección dentro del taller de, bueno, o dentro de la Escuela de Salud, especialista ya, y que va a recabar alguna noticia que durante estos días haya salido de interés para todo el mundo. Dentro de la sanidad o la medicina es una ciencia muy dinámica, continuamente están saliendo noticias, están saliendo novedades porque hay muchas miles de personas investigando y hay cosas que, en fin, que a la población en general pues le puede interesar. Pues vamos a recabar la noticia más reciente, vamos a seleccionar alguna y la podemos comentar. Y yo creo que esto, en fin, le puede servir a todo el mundo para estar al día de las últimas novedades que hay en la mejora de nuestra salud a nivel mundial. Y hoy en concreto vamos a inaugurar esta sección con una noticia relacionada con las bondades de las nueces. Ya conocíamos muchas propiedades beneficiosas, ¿no?, en distintos aspectos, hoy incluso relacionado con el cáncer de próstata. Pues sí. Las nueces ya se sabía que son muy saludables por todo el mundo y cada día se están descubriendo más aspectos beneficiosos de las nueces. Por ejemplo, una investigación que se ha realizado por la Universidad de California en Estados Unidos ha mostrado cómo tumores de próstata presentes en ratones y que están alimentados con un equivalente para ellos de 85 gramos de nueces al día, es decir, no es que ellos se comen 85, sino el equivalente a ellos, a un ratón, al peso de un ratón, pues se ha visto que los tumores de próstata en estos ratones que comen nueces eran un 50% más pequeños, estos tumores, los que comen nueces. Y además, estos tumores crecían más lentamente que aquellos ratones que no comían nueces. Luego, si esto lo transportamos al género humano, como se hace siempre, se investiga antes con roedores, con otro tipo de animales, que se añade ya a otro aspecto que ya conocíamos, como son, por ejemplo, que las nueces son ricas en grasos tipo omega 3, que es muy saludable para prevenir el acúmulo de grasa en nuestros vasos sanguíneos. También las nueces son ricas en un tipo de tocoferol, en el gamma tocoferol, que es un tipo de vitamina E, que es muy importante también como antioxidante y prevención del envejecimiento, y así como otros polifenoles y otros antioxidantes, que todos actúan de una forma ayudándose esta sustancia una a la otra para prevenir el envejecimiento y para prevenir el acúmulo de grasa en nuestras arterias, en nuestros vasos sanguíneos. Es decir, las nueces debe ser un alimento que junto con las grasas, junto con las frutas y con las verduras, deben formar parte de una dieta saludable. Es decir, tomarse unas cuantas nueces, pues es muy saludable para, ya digo, para evitar la progresión de los tumores de próstata y también permiten que disminuya el número de tumores que aparecen de próstata. Pues ahí están otro de los beneficios, de las bondades de las nueces, así que hay que incluirla en nuestra dieta diaria. Vamos a quedarnos con el tema central de nuestro espacio en el día de hoy. Hoy en concreto, centrados en la enfermedad de Crohn. A algunas personas a lo mejor no les sonará, otros muchos sí que lo relacionarán directamente con lo que es el ámbito intestinal. Pues sí, fue precisamente ayer una familia conocida me comentó sobre qué podía comer su hijo que tenía la enfermedad de Crohn, y porque muchas veces el hijo está estudiando y muchas veces tiene problemas ella a la hora de elaborar la comida, porque no sabe si le va a hacer mal o si le va a hacer bien. Y entonces pues digo, pues mira, mañana mismo pues vamos a hablar de este tema. Ahora después, seguidamente hablaremos de lo que se, en fin, de la comida, pero en principio voy a responder a tu pregunta, Juan, respecto a qué es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, que también se le llama enteritis regional o colitis granulomatosa, es una enfermedad inflamatoria del intestino. Es decir, es una enfermedad que afecta al intestino y que no se sabe por qué se produce, no se sabe la causa. Aunque se ha visto que está relacionada con un problema de la inmunidad. Es decir, nuestras propias defensas atacan al intestino y produciendo una inflamación, úlcera, en fin, una serie de daños que ahora después comentaremos. La zona del intestino que se afecta fundamentalmente es la que está en el intestino delgado, y precisamente aquella que se une con el intestino grueso, cerca de donde está el apéndice. Entonces, la unión del intestino delgado con el intestino grueso suele ser la zona más afectada, que es la que se llama región ileofacial. Pero se puede afectar cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque es menos frecuente. Más frecuente es, ya digo, esta zona de la unión entre el intestino grueso y el intestino delgado. Y ya digo, hasta el ano se puede llegar. Tanto así que en la zona anal, uno de cada tres pacientes de la enfermedad de Crohn tiene algún problema, fisura o fístula, algún tipo de problema. Y respecto a la evolución de la enfermedad, esta enfermedad evoluciona con periodos en donde el paciente está muy afectado y otra donde el paciente apenas tiene molestia. Es decir, hay episodios agudos que se llaman brotes y después hay unos periodos de bienestar que es lo que se le llama remisión. Y es una enfermedad que aparece generalmente en gente joven, entre los 15 y los 30 años. Pues eso ya decimos en torno a en sí, ¿no? Conocer de primera mano qué es la enfermedad de Crohn. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce esta enfermedad? Bueno, hemos dicho que no se sabe la causa, hay muchos estudios para averiguar por qué se produce y se ha visto que hay una predisposición genética. Es decir, no se hereda como tal, es decir, no quiere decir que si un padre tiene enfermedad de Crohn, los hijos lo van a tener, eso no se sabe, pero hay una mayor tendencia de que en ciertas familias hayan algunos casos de enfermedad de Crohn. Hay una predisposición, a lo que si se le añade un medio ambiente favorable, pues puede desencadenar la enfermedad. Es decir, dentro de este ambiente favorable, dice, bueno, ¿y este ambiente favorable cuál es? Por ejemplo, se ha observado que el tabaco aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Crohn, y que si la persona que está diagnosticada de enfermedad de Crohn sigue fumando, hay un mayor número de brotes y hay que aumentar la medicación, comparándola con aquella persona que no tiene enfermedad y no fuma. Es decir, que dos enfermos de Crohn, el que fuma tiene una peor evolución. Luego el tabaco es un medio ambiental que en algún aspecto influye. Respecto a la dieta que comentábamos antes, no hay ninguna evidencia que diga que la enfermedad de Crohn es debido o es ocasionada a algo que se come. No hay evidencia, es decir, que la comida no influye, que se sepa, que se haya podido averiguar en la enfermedad de Crohn. Y tampoco influye en la evolución. Es decir, que dice, bueno, si como esto, la enfermedad de Crohn va a empeorar, no hay evidencia. Lo que sí se sabe es que hay ciertas comidas que son indigestas, que producen muchos gases en algunas personas. Entonces, claro, si esta enfermedad produce inflamación y encima es un poco indigesta porque tiene muchas grasas, tiene mucho picante, pues entonces esas cosas habría que evitarlas, pero no porque produzcan la enfermedad, sino porque ya en un intestino inflamado lo irritamos, pues entonces pues molesta, pero no porque la dieta tenga que ser algo especial. Si te parece, vamos con los daños que aparecen en el intestino con esta enfermedad. Sí. Lo principal que aparece en esta enfermedad son úlceras. Son úlceras que pueden hasta atravesar todo el intestino, toda la pared intestinal, y hacer perforaciones, ¿eh? Perforaciones que pueden dar lugar a complicaciones por salida del contenido del intestino hacia el abdomen, hacia la cavidad peritoneal, dando una peritonitis. También otra de las circunstancias que aparecen es estrechamiento de la luz intestinal, es decir, que el alimento se encuentra cuando llega a esta zona inflamada que está estrechada, no cabe, le cuesta trabajo pasar. Esto a veces da lugar a que se produzca una obstrucción, no puede pasar el alimento y hay que operar, ¿eh? Estas son fundamentalmente, ya digo, son las úlceras y las fístulas que pueden aparecer, es decir, las perforaciones que pueden aparecer en el tubo digestivo a consecuencia de estas úlceras, las causas. Aquí dentro de las causas también hay que decir que no se ha descubierto en causa infecciosa. No hay ningún microbio que se haya descubierto, aunque se están haciendo muchos estudios, pero que determine exactamente que algún tipo de microbio produzca esta enfermedad. No es una enfermedad infecciosa. Bueno, pues eso en torno a, ya decimos, la enfermedad de Crohn. Hay muchas dolencias, enfermedades intestinales. ¿Cómo podemos notar cuáles serían los síntomas en concreto de esta enfermedad? Bueno, los síntomas no son típicos o específicos de la enfermedad de Crohn, pero lo hacen sospechar, porque pueden aparecer estos síntomas en otras múltiples enfermedades, en infecciones o en tumores, en fin, muchas enfermedades pueden dar estos mismos síntomas. Pero, en fin, ya nos puede hacer sospechar cuando un paciente presenta dolor abdominal, diarrea, a veces puede haber estreñimiento con náuseas y vómitos. Paciente que tenga dolor abdominal, diarrea frecuente, 4 o 5 veces al día, fiebre, la fiebre no suele ser alta, suele ser de alrededor de los 38, es decir, no son 39 de 40 grados. Si hay esta fiebre alta de 39 a 40, es que hay alguna complicación infecciosa, alguna perforación o algo. Hay pérdida de peso, hay debilidad, la persona tiene falta de fuerza. Y pueden aparecer también otros síntomas si se afectan a través, por ejemplo, de una perforación o de una fístula a otra estructura, a la vejiga de la orina. Entonces aparecen síntomas urinarios o otra zona del tubo digestivo. También hay a veces aparición de síntomas o de molestias en articulaciones, en los ojos, debido, no por supuesto al tubo digestivo, sino a que esta enfermedad tiene un componente, ya hemos dicho, de autoagresión inmunitaria que ataca a diferentes zonas, como por ejemplo, ya hemos dicho, las articulaciones, las rodillas, los tobillos y los ojos. Se ponen los ojos muy irritados en algunas personas. Pero para sospechar esta enfermedad, ya digo, resumiendo, dolor de vientre con diarrea de unas 5 deposiciones al día, fiebre no alta, pérdida de peso y molestia a veces en la zona del ano, en una de cada tres personas. Con esto se acude al médico. El médico, por supuesto, no la puede distinguir taxativamente respecto a otras enfermedades, por ejemplo, la colitis ulcerosa, de la que ya hablaremos otro día, pero la sospecha la enfermedad de que puede ser un Crohn. El Crohn se llama así, en una palabra un poco rara, ¿no? Pero es debido al nombre de uno de los médicos que la describieron en el primer tercio del siglo pasado, del siglo XX, en 1932, el doctor Burrill Crohn la describió, aunque ya había sido descrita hacía 200 años antes, pero en fin, él lo volvió a describir, y junto a otros doctores, y le pusieron el nombre a este doctor, el doctor Crohn. Entonces, la enfermedad de Crohn, se sospecha por los síntomas. Descrita ya desde hace bastante tiempo. Y por cierto, no lo digo porque para que no se crea que no es tan común, es tan común dentro de lo que cabe, hombre, que incluso, bueno, pues famoso, apuntas por aquí, ¿no? Como Beethoven, Marilyn Monroe o los presidentes Kennedy y Eisenhower padecieron, ¿no?, esta enfermedad, ¿no? Exactamente. El famoso músico Ludwig van Beethoven, Marilyn Monroe, Kennedy, Eisenhower, son algunos de los, muchos más, ¿no? Algunos de los más conocidos que padecían esta enfermedad y hacían una vida normal. Es decir, tendrían sus molestias de vez en cuando. Y hay que tener presente, por ejemplo, que todos estos que hemos nombrado, Beethoven, Marilyn Monroe y Kennedy y Eisenhower, vivieron una época que no había los fármacos que hay hoy, tan buenos y tan eficaces. Es decir, que que vivieron, en fin, que esta enfermedad tiene su molestia y la soportaron perfectamente. Así que cualquier persona que nos esté oyendo que tenga la enfermedad de Crohn, que sepa que esta es una enfermedad que, en fin, que se da aproximadamente con una frecuencia de 5 casos por cada 10.000 habitantes, Ubrique, haciendo esa historia, ¿no?, esa proporción, en Ubrique, que hay 16.800 habitantes, pues puede haber perfectamente esos 10 casos de enfermedad de Crohn. No es que sea una cosa, pero que las hay. Y están por la calle. Y, en fin, simplemente eso, que tienen que cuidarse para evitar los brotes, y si aparecen los brotes, que sea, en fin, controlado por la medicación. Ya digo, hay una medicación muy eficaz y que cada día se está descubriendo mejores fármacos. Hay que evitar además las complicaciones, ¿no?, sobre todo, y en ese sentido, ¿cuáles serían estas complicaciones que pueden derivar de la enfermedad de Crohn? Sí, las complicaciones que aparecen, bueno, ya hemos hablado de las fístulas, de las perforaciones intestinales, pero también puede aparecer síntomas en grandes articulaciones, como especialmente las rodillas y los tobillos, aparece inflamado, con dolor, también en la zona lumbar, y esto es debido a que se produce artritis por el sistema inmunitario que hemos dicho, nuestras propias defensas atacan a nuestro organismo, en este caso las articulaciones. Pueden aparecer también lesiones en la piel, en la mucosa de la boca, pueden aparecer llagas en la boca y lesiones en los ojos, como uveítis y conjuntivitis. Los ojos se ponen rojos y se ponen muy irritados, y es debido al mecanismo de autoinmunidad, de autoagresión, no agrede nuestras propias defensas. Nos has hablado de algunos de los síntomas que evidentemente, bueno, pues van mostrando un poco el diagnóstico, pero además, ¿cómo se diagnostica, además de los síntomas, qué pruebas se suelen hacer? Sí, normalmente en todas las enfermedades, son pocas de las enfermedades que con el síntoma te lleva al diagnóstico exacto. Hay alguna enfermedad, por supuesto, y viendo lo que te cuenta, y más, pues se hace el diagnóstico. Hay veces que hay que recurrir a otro tipo de pruebas. En este tipo de pruebas, pues tenemos, por ejemplo, los análisis. Análisis de laboratorio, que aunque no son específicos para la enfermedad de Crohn, pues aparecen ciertas alteraciones, como por ejemplo una bajada de la albúmina, que es una proteína, en fin, y otra, en fin, que no es que no dé diagnóstico, pero ya mejoran los datos que tenemos para hacer el diagnóstico. A ello se añade pruebas de imagen, como son por ejemplo las radiografías. En la radiografía podemos ver zonas, sobre todo varitadas, es decir, con papilla, zona donde la luz está estrechada a nivel de la unión entre el íleon y el colon, la ecografía del TAC, la resonancia magnética, la endoscopia, es decir, meter un tubo por el ano y llegar a la zona y ver las zonas que están lesionadas para ver tipo de lesión, y también el estudio microscópico de la biopsia, es decir, una vez que se mete el tubo de la endoscopia, se mete una pincita, se sacan muestras y se analizan. Con todo esto, pues se hace diagnóstico de la enfermedad de Crohn, aunque hay que tener presente que en un reducido número de casos las lesiones muchas veces no se pueden distinguir, de, por ejemplo, de la colitis ulcerosa. Pero, en fin, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, pues con no todas las pruebas, no hace falta mucho de todas las pruebas, sino con algunas de estas pruebas, pues ya tenemos diagnóstico de esta enfermedad. ¿El tratamiento que habría en estos momentos para este tipo de enfermedad? Sí, para los casos agudos se utilizan los corticoides. Los corticoides bajan la inflamación, bajan el dolor, bajan las molestias y la progresión de la enfermedad. Y también para ya mantenimiento se utilizan otros fármacos, como son los aminosalicilatos y los modificadores de la inmunidad. Porque hemos dicho que hay un componente de autoagresión por nuestras propias defensas, una alteración de la inmunidad. No se utilizan antibióticos, salvo que haya algún tipo de infección. Esta no es una enfermedad infecciosa, por tanto, los antibióticos aquí no sirven, a no ser que haya alguna complicación que provoque la inflamación, la infección de la invasión de microbios, ¿no? Y la intervención quirúrgica muchas veces hay que aplicarla. En 4 de cada 10 pacientes, pues a veces hay que intervenir quirúrgicamente, porque no se controlan los síntomas o porque haya habido una obstrucción en el intestino que impide que pase en el contenido intestinal. También cuando hay complicaciones de perforación como peritonitis o una fístula o fisura en el ano. Y respecto a la dieta, en el tratamiento, pues como ya hemos dicho, no se ha demostrado que haya una dieta específica que mejore o empeore la evolución de esta enfermedad, por lo que la dieta es libre, ¿eh? Una dieta libre, pero para prevenir o paliar los síntomas, lo más aconsejable es que, lógicamente, sea una dieta equilibrada y que sea fácilmente digerible. Y para ello es conveniente evitar comidas abundantes, muy copiosas y que sean indigestas. Para ello lo mejor es comer varias veces al día en pequeñas cantidades, evitando los alimentos grasos y los alimentos ricos en fibra, así como los alimentos que son alimentos saludables, pero el problema que plantea es que en este tipo de pacientes puede provocar gases y puede provocar una mayor irritación, y por eso es por lo que se desaconseja. También es conveniente beber abundante agua y que estén repartidas en pequeñas tomas. Aquí uno de los problemas que tiene como toda la enfermedad crónica, ¿no? Toda la enfermedad crónica, y en este caso la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica, pues uno de los problemas es que causa ansiedad, causa estrés, tener que ir al servicio 4 o 5 veces al día, las molestias por brotes del vientre, y esto provoca también muchas veces bajada de ánimo. Por lo que en algunas personas que, en fin, que se vean en estas circunstancias, se le aconseja pues que vayan a talleres de relajación, talleres de autoestima, que le va a favorecer en gran ayuda, le va a hacer de gran ayuda y le va a favorecer en gran manera. Así que estas personas, ya digo, pues a todo el mundo nos viene bien la autoestima y la relajación, pero en estas personas pues tienen un mayor interés. Pues ya decimos, son diferentes datos, amplia información en torno a esta enfermedad de Crohn. De todas maneras, si incluso quieren conocer otra serie de detalles, incluso testimonios de pacientes y demás, Antonio además ha buscado a través de internet, en concreto en YouTube, distintos testimonios e información al respecto, y bueno, pues se cuenta con los enlaces a través de la página web de especialista ya, ¿no? Pues sí. Esto que hemos tratado aquí, la enfermedad de Crohn, como las demás enfermedades, pasará a través de la colaboración de Manuel Ramírez Ordóñez, que es la persona que lleva todo el trabajo de la página web de especialistas ya del Observatorio de la Salud, en este caso, y ya se la voy a remitir esta tarde, tanto el texto para quien quiera bajarlo, quien lo quiera imprimir, o para quien lo quiera leer. Y también, por supuesto, ya desde Radio Ubrique nos mandan la grabación que hemos de este espacio, y esta tarde y mañana pues se colocará en la página de especialistas ya del Observatorio de Salud. Basta teclear en Google especialistas ya u Observatorio de Salud especialistas ya, y entonces, además, ya digo, del texto para poder imprimirlo y de la grabación que estamos de este programa, en el texto vendrá un enlace hacia YouTube. Donde, en fin, me he entretenido durante un cierto tiempo en buscar los mejores vídeos sobre esta enfermedad, y he seleccionado 2 donde hay manifestaciones de los pacientes, de los médicos, de cómo llevan la enfermedad. Son vídeos cortitos, uno lleva, me parece que son aproximadamente 11 minutos y el otro 4 minutos, y donde se resume muy claramente esta enfermedad desde el punto de vista del propio enfermo y también desde el punto de vista de los especialistas hospitalarios. Yo creo que puede ser de un gran interés para todos. Pues todo ello, insistimos, en torno a la enfermedad de Crohn, que hoy pues es la protagonista en nuestro espacio dedicado a la promoción de la salud. Proseguimos con otra sección, como son nuestros talleres. Talleres sobre la pérdida de peso y también sobre la deshabituación tabáquica, sobre el tabaco. La verdad es que en este sentido, sobre el tabaco, en estas últimas semanas se ha ido aconsejando, ¿no?, para las personas que quieran seguir este pequeño taller, pues ir eliminando algún cigarro de la cajetilla, también alguna moneda de 20 céntimos por cada cigarro, ¿no? Hoy vamos a seguir dando pasos con más novedades, ¿no? Pues sí, vamos a continuar con la actividad que ya hablamos del taller de deshabituación tabáquica, consistente en disminuir un cigarrillo semanal de lo que habitualmente se tomaba, de tal manera que la primera semana aquella persona que fumaba 20 cigarrillos pasó a fumar 19 cigarrillos diarios, es decir, uno menos durante una semana. La siguiente semana pasada eran 2 diarios, menos desde el principio, y en esta semana pues se serían 3. Así que aquella persona que empezó fumando 20 cigarrillos al día, un paquete, pues esta semana fumará 17 hoy, 17 mañana, 17 pasado, durante toda la semana. Es decir, un cigarrillo, añadir menos. Es decir, 3 cigarrillos menos desde que empezó. Y el dinero de esos 3 cigarrillos, a un importe de aproximadamente 20 céntimos que vale un cigarrillo, en este caso serían 3 cigarrillos, pues serían 60 céntimos, pues echarlo en una cajita. Echarlo en una cajita, que ya al final veremos a ver cuánto dinero tenemos. Entonces, la actividad de esta semana es continuar con la disminución progresiva de consumo de cigarrillos, y además vamos a añadir otra cosa más, que es llevar en el bolsillo una cajetilla vacía de cigarrillo, una caja vacía, de tal forma que las colillas las echemos en esa cajita. Y cuando lleguemos a casa, todos los días echaremos todas las colillas en una botella de transparente. Una botella transparente, de gaseosa, de agua, de lo que sea, pero que esta botella debe estar por la mitad de agua. Entonces se vierten ahí las colillas, y entonces estas colillas van soltando todo el alquitrán y toda la porquería en el agua. El agua se irá poniendo asquerosa, se irá poniendo feísima. Y además, si queremos acentuar el efecto, pues la podemos dejar destapada, que huele fatal. Eso siempre con permiso de la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la visión continua de estas colillas disueltas en el agua, pues va creando una aversión subconsciente, en el consciente, cada vez nos acentúa más nuestras ganas de dejar de fumar. Si hay que ver la porquería, aunque no lo digamos, pero en el consciente, que la porquería que me estaba echando yo en el cuerpo. Y poco a poco eso ayuda más a que nuestra motivación no disminuya, no decaiga, sino al revés, se mantenga o se acentúe. Así que llevar una cajetilla vacía y echar las colillas, y después echarla en una botellita transparente para que la veamos con la mitad de agua. Todo durante esta semana. Será una forma rápida de que nos ilustremos sobre la porquería, como bien dices, ¿no? Todo ese elemento dañino, y se va a ver a simple vista, pues que los fumadores se meten en el cuerpo. Sí. La clave en todas las cosas de la vida, y fundamentalmente en dejar una adicción, en este caso del tabaco, la clave en todo está en la motivación. Y esta es una forma de motivar o ayudar a dejar de tabaco. Sí, lo voy a dejar, pero ahora mismo no. Bueno, pues con estas cositas así, pues nos vamos motivando y no es más fácil dejar este hábito. Un empujoncito más también para la concienciación, ¿no? Exacto. Pues dentro de lo que es el taller de tabaco, esas cuestiones hoy, hablamos también de la pérdida de peso. También cada semana, un añadido, un consejo que nos puede venir bien para la pérdida de peso. Hoy en concreto, ¿cuál, Antonio? Pues sí, la pérdida de peso junto con eliminar el hábito del tabaco a quien fume, pues según la Organización Mundial de la Salud y todos los científicos, son dos de las principales medidas que tenemos a nuestra disposición para mejorar nuestra salud en todos los aspectos. Es de las dos mejores posturas ante la salud que podemos tener. Disminuir de peso en aquellas personas que tengan exceso de peso y dejar de fumar en aquellas personas que fumen. Respecto a la pérdida de peso, ya las dos semanas anteriores propusimos sustituir el azúcar por sacarina y evitar golosinas como el azúcar, los chocolates y los pasteles. También decíamos que si se va a una boda, a una comunión, ahora en mes de mayo, o a un bautizo, en fin, a una celebración de algún tipo, no pasa nada porque un día tomemos algo de pastel, algo de dulce, en fin. Aquí nos referimos al hábito de todos los días, coger el hábito de todos los días, que es donde está el quid de la cuestión. Pues la propuesta para esta semana es continuar con la sustitución del azúcar por la sacarina, continuar evitando las golosinas, y también se añade esta semana ejercicio. La propuesta es andar. Andar a paso rápido durante 20 minutos diarios y siempre a la misma hora. ¿Y esto por qué? Siempre a la misma hora porque es la forma que más fácil de que no nos aburramos. Es decir, de que hoy no puedo, hoy alguna hora, otra, así no, así cogemos la costumbre de siempre a la misma hora. Y 20 minutos, porque 20 minutos es poco tiempo, el tiempo se tarda en tomar un café con un amigo y charlar un poco, o en pararse y charlar con alguien. Es decir, 20 minutos es poco tiempo. Y, por ejemplo, dices, mira, pues voy a ir hasta el ayuntamiento y voy a volver dando un rodeo. 10 minutos para allá y 10 minutos para acá, pom, pom, pom, pom, pom. A una hora, en fin, que no cojas por los sitios donde te va a encontrar con todos los conocidos porque te paran. Es decir, procura recoger por un sitio donde haya poca gente. Y entonces, pues, 10 minutos para allá y 10 minutos para acá. Y si vas en coche al trabajo, pues mira, pues voy a dejar el coche a 10 minutos del trabajo y el resto lo hago andando. Es decir, 10 minutos para allá y cuando salga del trabajo, 10 minutos para coger el coche. Eso en Ubrique es complicado porque aquí hay una hora para comer y pues oye, pero en fin, el que trabaje fuera o puede ir a hacerlo, pues que vaya andando 10 minutitos para allá y 10 para acá a paso rápido. Y siempre a la misma hora, ¿por qué? Porque es la forma de coger el hábito. Aquí lo importante es coger el hábito, no es que sea 20 minutos, es coger el hábito de andar. Después ya diremos que en vez de 20 sean 30, después diremos que sean 40, después 50. Y dices, bueno, yo es que más de 40 ya es que me es imposible. Bueno, pues te quedas ahí. Pero algo es algo. Sobre todo coger el hábito, que es la clave para evitar cualquier adicción. Coger el hábito de hacer algo, eso disminuye el esfuerzo, te hace, es como la persona, como el ama de casa que hace punto. Que hace punto de cruz o ganchillo, yo no sé hacerlo, pero en fin, los veo. Que veo que es complicado, porque además digo, ¿qué está haciendo? Dice uno para la derecha, uno para la izquierda, ahora quita, ahora pone, ahora cuenta tres. Y digo, ¿esto? Pues bueno, pues eso lo hacen viendo la tele, charlando contigo y estando pendiente de que el niño no se caiga. Es decir, hace cuatro, es decir, y es porque tienen el hábito ya. Es decir, que las cosas cuando se hacen con hábito no cuestan trabajo. Así que anda 20 minutitos diarios, hasta coger el hábito durante toda esta semana. Pues los hábitos saludables, que al fin y al cabo son la mejor receta, ¿no? Ante una enfermedad, bueno, pues nos pueden dar una receta para provisional, pero al fin y al cabo, para que sea algo más duradero, por ejemplo, hábitos de dejar del tabaco o la pérdida de peso, pues serían fundamentales. Sí, y además, como habrán visto, lo estamos haciendo poquito a poco, porque si damos todas estas normas de golpe, tenemos una lista y no hacemos ninguna, lo hacemos un día, pero al siguiente ya estamos hartos. Entonces, hacerlo, procurar hacerlas, porque son muy sencillas, y si se hacen poco a poco, pues es como aprender a leer y escribir. No te puedo enseñar a leer y escribir en un día, sino hoy te enseñan a coger lápiz, después hace un palito, después hace otro palito, porque estas cosas son así. Y entonces, poquito a poco, es como se logran las cosas, y si todo lo hacemos tal como vamos indicando, esto que estoy diciendo no son cosas que yo me invente, son cosas que se utilizan en todo el mundo, es corte y pega, es decir, que esto está todo aprendido, esto está todo estudiado, esto lo mismo lo hacen en Nueva York, que en Japón, que en Alemania, es decir, son técnicas que se utilizan en todas partes, y aquí lo estamos dando poquito a poco, como se aprende, ¿no? Como se aprende todo, igual que a jugar fútbol, a patinar, poquito a poco, y hasta que se coge ya el hábito, como dice Juan Carlos, para dominar la situación y se haga sin esfuerzo ninguno. Por cierto, antes de terminar, que bueno, estos son los talleres que ahora mismo le estamos ofreciendo a nuestros oyentes, pero estás preparando uno de cocina saludable. Exactamente, cuando ya dentro de un tiempo, poco, terminemos con los talleres de pérdida de peso y de tabaco, vamos a empezar un taller que estamos seguros que le va a encantar a todos los oyentes, todo de Radio Ubrique, que es cocina saludable. Va a consistir en que la cocina que, en fin, propia de nuestra tierra, que en los principales restaurantes y bares de nuestra localidad de Ubrique tienen nuestros cocineros, pues ya estaré en contacto con, me pondré en contacto con ellos, y en fin, si alguno tiene interés especial, pues contacte conmigo, llevaré la cámara de vídeo, y entonces pues aquella cocina típica y propia, pues veremos cómo la elaboran, y después yo la comentaré. Sí, por ejemplo, si hacen gañotes, por poner un ejemplo, diré, por ejemplo, los constituyentes, el aceite de oliva, las propiedades del aceite de oliva, las propiedades de la harina, las propiedades de los ingredientes, de la ajonjolí o de los condimentos, las calorías que tienen, las vitaminas que tienen, para que todo el mundo comprenda primero cuál es el valor nutritivo y saludable de estas comidas, y después, pues ya de camino, pues aprovechar los conocimientos de nuestros magníficos cocineros y exponerlo a través, grabándolo, los pondremos a través de YouTube o a través de nuestra página web de Especialistas Ya del Observatorio de la Salud, para que todo el mundo lo pueda después cocinar en su casa, aunque de vez en cuando pues vayan a que se lo pongan por delante en el restaurante, que es más cómodo, pero en fin, será una cosa que yo creo que toda esta cocina tradicional y propia de nuestra tierra, pues de mano en directo y viéndolo en directo, pues llegará a todos los hogares de las familias ubriqueñas. Además, seguramente comprobaremos cómo la cocina tradicional es mucho más saludable. Si comparamos un gañote con un producto de bollería, por ejemplo, no tiene nada que ver. Exactamente, las magdalenas que se hacen en casa. Y además ya explicaremos, ya digo, los componentes que llevan, las propiedades nutritivas de cada cosa. Y será algo muy completo y yo creo que del agrado de todos. Pues será una de las novedades que, bueno, pues comprobemos en próximas semanas, ¿sí, Antonio? Sí, mira, quería comentar también que íbamos a comenzar, quería haber comenzado ya a primero de febrero en el Instituto Fato, la Escuela Redonda, las sesiones cara al público, en donde, en fin, ya hemos comentado que iban a haber sesiones de risoterapia, de comentarios sobre asistencia sanitaria en la localidad, sobre, en fin, varios temas, sobre estos temas. Pero ha habido un problema, en fin, a la hora de poder organizar primero la Comisión Sectorial de la Salud, que hay una persona enferma que no podía asistir, que era, y entonces pues se ha retrasado un poco. Entonces vamos a empezar ya. Entonces lo que no voy a hacer, claro, el cine también tiene un problema que tiene que estar libre. Hay muchas actividades, hay teatro, ahora los carnavales, en fin. Entonces no es una cosa que dependa de mí. Es decir, yo no puedo disponer del cine cuando me dé la gana, sino cuando lo autorice. Además tiene que estar el conocimiento de, en fin, y quiero escuchar la opinión de la Comisión Sectorial y de la Asamblea. Pero, en fin, vamos a empezar ya. Ya hemos empezado en Radio Ubrique, hemos empezado la página web, y esta semana va a haber el siguiente paso, que será en la Escuela de Adultos. He estado hablando ya con los profesores en la Escuela de Adultos de aquí de Ubrique este próximo jueves, a partir de las 5 o 5:30 de la tarde, pues, en fin, ya los alumnos, pues, ellos tienen un temario sobre actividades saludables y ya empezaremos a tener charla con ellos. Hablaré de este tema sobre la medicación, efectos secundarios de los medicamentos y sobre la diabetes. Así que ya vamos a empezar también en Manos Unidas. Me ha pedido también que en conmemoración de ciertas actividades, pues también lo anunciaremos, también la parroquia, la pastoral parroquial. Ya hablaré hoy en concretar ya los detalles. Es decir, que la Escuela de Salud pues ya se está expandiendo, y también a través del ayuntamiento y del hogar de pensionistas, pues también se están preparando diferentes actividades en estos locales. Así que la Escuela de Salud ya está extendiendo por todo Ubrique. Pues sí, entre otros medios, ya lo saben, a través de esta emisora municipal, Radio Ubrique, cada lunes con nuestro espacio de promoción de la salud, cada lunes con nuestra Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, nos quedamos aquí, como siempre, muchísimas gracias. Pues nada, hasta la semana que viene, y ha sido un placer.